lamentos en el espacio. Siervo de tu fe, con la cruz en tu lamento, con el teñido de tu lienzo y con la costilla sagrada impresa en el negativo. Lamentos en el espacio que perfuran las distancias, plegando dimensiones y que contienen las almas en frascos que al amar se lanzan. Sentimiento inverosímil que haces de litigio sentencia y de la marcha cruzada. Siervo de tu fe, con la cruz en tu lamento, con el trazado de tu huella y con el camino de rosas en el costado. ¿Quién soy que rebusco sentencias y que hago del adagio premisa, conteniendo el aliento y reformulando tu esencia? Siervo de tu fe, con la cruz en tu lamento, con el trazado de tu huella y con el camino de rosas en el costado. Sentimiento inverosímil que haces de litigio sentencia y de la marcha cruzada. Horizonte que haces del umbral cercanía y del camino conexión, que a ojos abiertos o cerrados, que a ley y destajo pulverizas controversias, haciendo de la pared cascada y del botón la muestra. Líneas que a través del vaso medio lleno o medio vacío refractan conclusiones. Lamentos en el espacio que perfuran las distancias, plegando dimensiones y que contienen las almas en frascos que al amar se lanzan. Siervo de tu fe, con la cruz en tu lamento, con el teñido de tu lienzo y con la costilla sagrada impresa en el negativo. Dickey.